Bueno, hoy lo vamos a disculpar a Julián Guarino, que por algunas cuestiones personales no pudo estar en la mesa, pero estamos ya con Carlos Heller para charlar largo y tendido sobre política económica. Le decía a Carlos recién muchos temas, muchas cosas para escuchar su opinión, su reflexión. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, te tiro esto que es de última hora. Las ventas en los supermercados cayeron 13,5% en mayo. La caída en los shoppings fue aún mayor, 18,7%. Siempre hablamos de datos oficiales que, le contradicen al gobierno sobre estamos mejor, la cosa va mejorando. Ya te escuché y te escuchamos un montón de veces sobre el tema, pero a ver, es crónica de una seguidilla anunciada, ¿no? Claro, es decir, a mí a veces me inhibe, pues digo, pero yo ya lo dije, claro, tantas veces. Lo que pasa es que no tiene piso, Carlos, esta es la sensación, ¿no? Empeora. Y en algún mes la van a embocar, porque baja, el efecto rebote. Comparado con la del año pasado va a ser. Claro, mejor. Porque ahora este dato que se conoció hoy es mayo. Sí. En mayo. Mayo del 2019, que en realidad tiene dos datos. Uno que es contra abril, que cayó. Sí. Es decir, que también cayó. De un mes a otro. De un mes a otro. Y el anualizado, que normalmente es el dato más estable, porque tiene que ver con la estacionalidad de las cosas. Es decir, hay meses en los que, por qué sé yo, la gente compra más cosas de colegio porque es el mes, claro, de las clases. Entonces, comparar meses homogéneos sirve mucho más que la comparación de este mes contra el mes anterior. Qué sé yo, en julio la gente cobra el aguinaldo y por ahí ese mes compró más, entonces vos decís hay más consumo. Hay más consumo porque mejoró en relación a junio. Tenés que compararlo con julio del año pasado, sí, en circunstancia parecida, ¿no es cierto? Bien. Yo digo que es tan mala la gestión de este gobierno que no me deja de sorprender, porque yo creía de verdad que con el torniquete monetario y cambiario y demás iban a lograr parar la inflación. ¿Cuánto hace que yo vengo diciendo? Mirá que van a tener éxito, sí, en eso. Venís alertando que por ahí hay indicadores positivos que no necesariamente hablan de una mejoría. Que sí, no la quiere decir que sean buenos, claro. Porque el problema es el costo social que se paga para obtener determinado resultado, pero la verdad es que no logran resolverlo. Mira, hoy se conoció la actualización del Fondo Monetario, sí, que no está referido a la Argentina, y esto tiene una ventaja. ¿Qué es una actualización? Cada 2-3 meses el fondo, sí, saca su pronóstico global. Es decir, da su visión de así vemos el mundo, cómo ve al mundo, sí, cómo ve al mundo. Y dentro de eso después desagrega por regiones e incluso por países, ¿no? Lo que tiene de bueno es que acá no está pichicateado con las instrucciones de Trump cuando sacan los informes especiales para la Argentina, que decir que está todo maravilloso. Entonces, pichicateado. No escucho esa palabra. Y bueno, está muy bien, sí, se tiene claro. Yo tengo acá, porque tengo acá lo que salió en los diarios, pero también tengo la traducción en castellano. El documento original. Del digamos. Documento original. Sí. Perspectiva de la economía mundial. Actualización de las proyecciones centrales. Y entonces, dice que el crecimiento mundial se sigue achatando, hace una serie de descripciones, que tienen que ver con los conflictos internacionales, el tema de la guerra comercial. ¿Eso significa en concreto que las economías del mundo generan menos riqueza? Claro, sí, claro. O sea, hay menos para repartir. Bueno, mal repartido y menos. No es un tema de reparto. Acá, en este caso, con lo que hay para repartir de sobra. Claro. Es decir, así que siempre el tema del reparto. Pero fíjate, cuando habla del año que viene, como hace siempre el Fondo Monetario, dice que el año que viene va a ir mejor que este. Sí. Es un una... Siempre el presente es sacrificio y el futuro es paradisíaco, dice, ¿no? El repunte proyectado del crecimiento mundial en el 2020 depende en gran medida de varios factores. Estoy leyendo el textual. Sí. Primero, que la actitud de los mercados financieros se mantenga favorable. Segundo, que vayan desapareciendo los obstáculos temporales, especialmente en la zona del euro. Una generalidad terrible. Tercero, que continúe la estabilización en algunas economías de mercados emergentes que se encuentran sometidas a tensiones como Argentina y Turquía. Es decir, que nos pone junto con Turquía entre los que estamos contribuyendo a la crisis global. O sea, si la chocamos, el mundo un poquito lo va a sentir. Bueno, después, cuando hace el análisis región por región de lo que está pasando, dice América Latina, la actividad se desaceleró notablemente al comienzo del año en varias economías debido principalmente a factores idiosincrásicos, es decir, por como somos. Así son. ¿Qué va a ser? Así son. Se prevé... Eligen populismo. Claro, fíjate esto. Sí, pero... No, eligen populismo, es lo que logran ellos. Se prevé que la región crezca a un ritmo de 0.6 en 2019. Un 0.8 puntos porcentuales menos que el informe de abril. En abril preveían 1.4. Ahora dicen 0.6. Y desde luego, para este año. Y enseguida dice, y que repunte a 2.3 en 2020. Vos fijate, no se sabe cómo. No se sabe cómo. La considerable revisión a la baja para 2019, prestá atención a esto, refleja las rebajas de las calificaciones crediticias de Brasil, donde el ánimo se ha deteriorado notablemente dada la persistente incertidumbre acerca de la aprobación de la reforma de las pensiones y otras reformas estructurales. Y México, donde la inversión sigue siendo débil, etcétera, etcétera, etcétera. Es un chantaje. Verá, por escrito. La economía de Argentina se contrajo en el primer trimestre del año, aunque a un ritmo más lento que en 2018. 2018 iba más rápido la contracción, entonces estamos mejorando. La proyección de crecimiento para 2019 se ha revisado ligeramente a la baja con respecto al informe de abril. Y ahora, para el 2020, se prevé una recuperación más moderada. ¿Te acordás aquello que expliqué la semana pasada? Sí. Que para este año pasó del 1.2 al 1.3 negativo, y para el año que viene rebajó del 2.2 al 1.1, y allí apareció Duhovne diciendo que era por los riesgos electorales. Sí. Y yo mostré que no era así, porque el fondo decía que se iba a caer en el 2020, pero que iba a repuntar en el 2021, 22 y 23. Claro, y bueno, si era por riesgos electorales, estaba mal el análisis, ¿no? Muy bien, claro. Bien. También dijiste que, aunque parecía una caída en menor de 1.2 o 1.3, sigue marcando la tendencia. Pero vos fíjate, dice más adelante, los riesgos a la baja se han intensificado desde el informe de abril. Bueno, 3 meses atrás, ¿no? Entre ellos se incluyen la escalada de las tensiones comerciales y tecnológicas, la posibilidad de un episodio prolongado de aversión al riesgo que exponga las vulnerabilidades financieras acumuladas a lo largo de años, está hablando del mundo, de tasas de interés baja. Aversión al riesgo quiere decir que los capitales, en vez de venir para acá, van a lugares donde ganan seguro. Por ejemplo, Estados Unidos. Claro. El famoso vuelo a la calidad. Sí. Tensiones geopolíticas y crecientes presiones desinflacionarias que hacen que los shocks adversos sean más persistentes. Es sensacional. A ver, ¿me traducís políticamente por qué esto es importante? Porque en definitiva lo dice el Fondo Monetario, que no es un jugador... No, el Fondo Monetario... No es objetivo, sí, digamos. No, pero es neutral. No es neutral, pero en general los datos que da tienden a ser buenos, digamos. ¿Ah, sí? Los datos, sí, los técnicos son buenos. El tema es que Es como si yo te digo... Las decisiones políticas que toman con esos datos. Claro, o por qué digo que suceden. Entonces, ¿a quién le echo la culpa? Y el remedio que te digo que hay que utilizar para resolverlo. Pero en general, cuando ellos te dicen va a ser a la baja, va a ser a la baja. Siempre en el corto plazo, ¿no? Las estimaciones de largo plazo son políticas y siempre son optimistas. Y total, el futuro no existe porque el año que viene dirán que el 2020 presenta estas características, pero que en el 2021 las cosas van a mejorar. Ahora, Carlos, déjame preguntarte así, puedo traducirlo también en algo no más. ¿No se entiende? No, se entiende, sí, claro. Pero quiero ver la implicancia política, no. Cuando dice, por ejemplo, lo de Brasil hay que revisarlo porque no sabemos si se va a aprobar la reforma. No, yo lo leo al revés. Yo creo que está diciendo que hay un desánimo en la población que hace que la actividad económica baje, sí, porque está en ciernes la reforma laboral y la previsional y que eso genera incertidumbre. Claro. Pero sin embargo la recomiendan y presionan hacia eso. Sí, claro, porque la felicidad viene después. Siempre estamos en la misma cuestión. Es decir, esto es como el médico que te dice, mire, hay que amputarse una pierna porque si no la gangrena lo va a matar. Siempre te presentan este escenario. Entonces, el tratamiento es dolorosísimo, grave. Claro, pero después te dice, después va a correr el fenómeno. Pero ¿cómo? Si no voy a tratar, ¿cómo voy a salir corriendo? No, el problema es que el año que viene te dice que hay que cortar la otra. Claro. Es peor todavía. Es peor. Y después lo otro que te quería preguntar. Sí. ¿Esto oficia con qué fuerza respecto a las decisiones políticas que se toman en cada país? Uno lo que podría pensar es, cuando vos estás tan endeudado con el Fondo Monetario, entregaste tanto la soberanía, se pide permiso para tomar una decisión, este tipo de documentos lo que hacen es prácticamente decirte, bueno, esto es lo que hay que hacer. Claro, el documento lo que hace es decirte, mire, el mundo está empeorando. Por ejemplo, habla de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, habla de los problemas que hay al interior de la Comunidad Europea por el tema del Brexit. Sí. Todo eso te lo relata, es como un relator y como si te estuviera describiendo un fenómeno meteorológico y no tuvieran que ver las políticas con esos temas. Porque, y después te recomienda... Claro, ¿qué hacer? Claro, pero siempre en las descripciones es como que los temas fueran neutrales, pasan porque pasan. Entonces, no es producto de lo que ellos imponen, de las reglas que ellos imponen, de las regulaciones que ellos imponen, de los ajustes que ellos imponen. Bueno, así está. La Argentina, para llegar a lo concreto, a lo nuestro, que es lo que seguramente a los que nos escucha más le importa. Pese a todos los discursos exitistas, pese a toda la colaboración del gobierno de Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, porque hay que decirlo así, con todas las letras, hoy a la mañana lo comentábamos, sí, ¿no es cierto? Decir que lo dice Carlos Burgueño en una nota en ámbito financiero, donde dice Trump lo llamó, le dijo al secretario del Tesoro, y el secretario del Tesoro le dijo al encargado, a Lipton, el encargado del fondo, hay que hacer tal cosa. Y ya está. Es decir, así que así funciona. Pero lo cierto es que, pese a todas esas cosas que hacen, pese a que tienen el dólar comprimido artificialmente, que hace que los precios estén comprimidos artificialmente, y todos dicen, incluido el gobierno, que esto por un ratito hasta que pasen las elecciones, sí, yo nunca vi una cosa así. Vos hablaste hoy de resorte, de un sistema, sí, de resorte. Dije, digamos, es como estar sentado arriba de un resorte. Pero no solamente el dólar, son también las tarifas. Lógico, las tarifas están vinculadas al dólar en la Argentina. Y directamente a la inflación. Y directamente a los precios de todo. Claro, sí. Esperá, del pan. Porque el precio del trigo claro, se hace la harina, sí, entonces... Pero yo lo que nunca vi, creo, es esta cuestión de que te naturalicen el diagnóstico, que el gobierno te diga, casi sin dobleces, que esto es por un ratito para que lo voten, que están haciendo cosas que tienen un sentido claramente electoral, y al ratito te dicen que si ganan van a hacer las reformas estructurales pendientes de inmediato. Es decir, síganme que los voy a reventar, digamos, claro, en este caso. Muy bueno, ¿no? Pero claro, Ricardo, vos lo que nunca viste es ese nivel de... Es la posverdad esta, la construcción ¿Cómo te podría decir? A mí me sorprende, porque no lo intentan disimular. Está bien, pero vos lo que te sorprende es eso, o lo que te sorprende es que, aún haciendo eso, un gobierno como este llegue con condiciones de posible triunfo electoral. No. ¿Te sorprende la no reacción de la sociedad? No. Yo no puedo dejar de valorar el peso que tiene el Estado en una elección y las políticas públicas y la publicidad estatal. Por ejemplo, hoy vi por ahí una noticia de cuánto lleva gastado el gobierno nacional en publicidad en lo que va del año. Sí. Es grosero, es decir, porque los demás partidos, fuerza, frente, hacen la publicidad que tiene que ver con la campaña electoral. Sí. Y el gobierno hace el triple de eso con publicidad pública, la publicidad del gobierno de la nación. Como todos los oficialismos, ¿no? Es lo que te estoy explicando, la ventaja de los oficialismos. Estoy diciendo que eso explica por qué, pese a una gestión que perjudica evidentemente a la inmensa mayoría de las argentinas y de los argentinos, por ahí mucha gente se compra que esto es cemento de verdad, falto de verdad, y que hicimos cloaca, hicimos esto, hicimos lo otro, y de que lo peor ya pasó, y de que el esfuerzo que ya hicimos, y si seguimos por este camino, vuelvo el otro día, hice la broma del otro lado del río, que dije, es una propaganda de Uruguay. Cuando Macri dice del otro lado del río está la, claro, está la felicidad. Estamos cruzando y del otro lado del río está el bienestar, allí se vive bien. Y qué auspicia sé yo, cuando, el Ministerio de Turismo del Uruguay. El Ministerio de Turismo del Uruguay, es clarísimo el asunto. Entonces, no hay que subestimar el poder puesto en acción. No hay que subestimar. No, y la batalla cultural. ¿No? Y el temor, y el temor, porque si yo te estoy diciendo todos los días, si el 11 de agosto llega a haber una victoria clara del Frente de Todos, el 12 los mercados pueden hacer volar al país por los aires. Alguien puede sacar la pata del resorte. Y yo qué sé, claro, cómo es situación afecta? Difícil es sacarlos, ¿eh? ¿Vos crees que eso es blef o crees que de verdad puede? Te lo pregunté varias veces, pero todos los días se va alimentando esa duda, ¿no? Que ellos pueden tratar de generar una crisis, pero juegan con fuego, porque no se olvide que ellos son el gobierno. Se te viene encima. Claro, es un tema complejo, hay que ver cómo termina el jueguito. Ahora vos fijate, vos fijate que otra vez fueron desesperadamente al fondo a pedir un cambio de regla flexibilidad adicional para poder llegar al 11 de agosto sin que se les escape de la mano el tipo de cambio. Es decir, pero además lo dicen abiertamente que el objetivo es llegar al 11 de agosto. Son temas de muy difícil comprensión para el público en general. No, no lo subestimemos. No lo subestimemos. No, de verdad te digo, Carlos, no es no fácil. No lo subestimemos. La gente, ¿sabes dónde lo entiende? Cuando va al súper, ¿eh? Ahí se ha ido a hacer. Y pero está todo planchado. Y cuando está planchado. ¿Planchado a qué nivel? ¿Por qué cae? Si estuviera planchado le hubiera subido el consumo. Sí. No, qué cayendo. No. Tal vez empeora más despacio, que es lo que ellos festejan, que se ha desacelerado el empeoramiento, lo cual podría traducirse en una mejora. Estamos empeorando más despacio. Sí. Por lo tanto, estamos mejorando. Bueno, objetivamente. Sí, claro. Podríamos estar mucho peor, claro. Carlos, déjame preguntarte. Estamos con Carlos Heller en esta mesa de política económica que hacemos los martes. Un gran abrazo a Julián Guariño, que hoy no pudo estar. Yo estaré el martes que viene. Déjame preguntarte por la oposición. Ayer hubo una entrevista muy comentada de Alberto Fernández con Joaquín Morales Solá. Muy comentada porque con argumentos lo dejó boquiabierto. Estaba grogui Joaquín Morales. No sé si no estaba preparado para ese nivel de contrapunto. Me llama mucho la atención que se haya expuesto de esa manera. Semanas atrás habíamos tenido a María Eugenia Vidal que, con dos repreguntas de un sector del periodismo que en su momento no las hizo y podría haber marcado un poquito mejor la cancha, también la pasó muy mal. ¿Cómo ves a la oposición en este momento de cara, primero en la campaña, si te está gustando la campaña, y segundo para convencer a la población que es posible tomar decisiones políticas que no se que no nos lleven a ese miedo, a esa situación terrorífica que augura el gobierno, si no gana, ¿no? Bueno, a ver, yo las declaraciones que viene haciendo Alberto Fernández, te diría que en general las comparto. Es decir, las definiciones sé que sí, ahora sí, te voy a preguntar por una en particular, bueno, pero te pregunto por el modo. Y el modo me parece que está muy bien, está bien. Porque es firme, sí. Contesta con firmeza, se sostiene, y no se irrita, porque en realidad le dicen que se irrita, pero los que se irritan son los que le dicen que se irrita. Mm. Lo vi muy bien a Kicillof también, esa sí. Nota que hizo el otro día con Fontevecchia. Sí. Me parece que está muy bien. ¿Tiene capacidad este frente de articular las propuestas que, frente a la herencia recibida del macrismo, puedan sin hacer? Duda, ¿sí? Sin duda, ¿sí? Sí, no tengo, bueno, vos sabés que no tengo duda. Y además, vuelvo a repetir, lo que hace falta es un cambio de política. Sí. Y entonces todo lo vas a empezar a ver de otra manera. Sí, no va a ser magia, ¿no? No, la magia no existe. No, la magia no existe. ¿Te parece atrevido que Alberto Fernández diga a los jubilados le vamos a dar los medicamentos gratis? Pero lo primero que dijo, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente para que la gente consuma y se ponga en marcha la rueda positiva. El shock distributivo. Exactamente. Y sacale shock, si querés. El proceso, viste, vos decís shock y parece que fue una cosa impresionante, grandota, espectacular. Yo digo, cambiar la tendencia. Empezar a sentir, como vengo diciendo últimamente, que el viento cambió de dirección y te sopla del otro lado. Sí. Y que no era por acá. Que en realidad no era por acá, que es por el otro lado, y que ese otro lado enseguida empieza a dar señales de que las cosas comienzan a mejorar. Respecto a los remedios, quiero volver a decir que ya se había llegado a un régimen donde una enorme cantidad de los remedios recetados que necesitan las personas jubiladas ya eran gratis. Y si no eran gratis... En una economía con otras características y otros recursos. Pero escuchá, pasaron 3 años, el país es el mismo, hay que dar vuelta... Yo no sé si... no se trata de magia. Tampoco sé cuánto es el número del costo de esos medicamentos para decirte esto es así o es de la otra manera. Pero yo te digo, mirá, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene muchísimo dinero. Sí, creo que son 50.000 millones de dólares, una cosa. Entonces, destinar una parte, tal vez los intereses que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a subsidiar remedios para los jubilados, alcance, pero te lo digo, no me lo tomes al pie de la letra, porque no manejo el dato y a mí vos sabés que me gusta ser preciso. Pero ¿cómo no va a haber recursos para una cosa como esta? Vos decís que hay que reasignar recursos, ¿no es lógico? Que... Pero además, porque si yo, gobierno, hago que los jubilados dejen de gastar en remedio, le aumenté el salario. Sí. Automáticamente. Sí. Y el resto de lo que cobran... Van a consumir, van a ir al súper y van a comprar la leche que han dejado de comprar. Claro, llenar la heladera que le falta. Y van a llenar la heladera que le falta, pero además van a empezar a trabajar los que producen. Si hago eso solo, tampoco me va a alcanzar. Tengo que hacer que las cosas que entran importadas dejen de entrar para que se ponga en marcha la producción local. Uh-huh. Es decir, es una batería de cosas. Si vos querés, con esta política... hacer una medida como la que estamos hablando, por ahí entonces no te entra en la cabeza que se pueda. Claro. Tenés que plantear otra política. Y esa otra política genera efectos inmediatos distintos. Cuando esta gente dice, el discurso famoso de González Fraga, le hicieron creer que bla, bla, bla, bla. Sí. Hay que volver a hacerle creer que se puede vivir de otra manera y que la Argentina, país inmensamente rico, lleno de potencialidades, no puede permitirse, no tiene derecho a que haya gente que pase hambre. Es decir, no puede, es inaceptable que el presidente diga en los foros internacionales: Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y hace cosas de calidad para gusto selecto y qué sé yo cuánto, y haya franjas de la sociedad argentina pasando hambre. Uh-huh. Que el consumo de leche haya caído como ha caído, que el consumo... Sí, que valga más un litro de leche que un litro de nafta. Entonces, es una locura. Entonces, tenés que cambiar las reglas. Claro que si vos querés cambiar una regla, se te mueve toda la cosa y por ahí no decís, no va a funcionar. Vos siempre decís, no es una decisión, es un conjunto de decisiones. Es una política. Pero de todas maneras... El cambio es de política. De todas maneras, sería bueno que empiecen a aparecer los cómo. Sí, sería bueno. Lo reclamamos siempre, Carlos. Sería bueno que empiecen a aparecer... Bueno, pero esperá. Por eso te lleva a dudar y hay un gran cómo. Ponerle plata a la gente supone paritarias por encima de la inflación. No hay otra manera. Ponerle plata a la gente supone ajuste las jubilaciones por encima de la inflación. Está bien, pero se te ponerle va plata a la gente. Eso implica aumentar el déficit, por ejemplo. No. ¿Te van a decir eso? No, mirá, si tuviéramos... Vas a aumentar el déficit y vas a aumentar la inflación. Mostrá esto. Estamos, para la gente que está de Facebook. Y ahora lo explicamos. Previsiones del Fondo Monetario, ingresos y gastos públicos. Claro. Se achican los ingresos y los gastos porque el país se achica. Y esto es nada más que el 2018 al 2019. Comparan 2018 y 2019. Claro. Mirá cómo se achica. Llegan a ese famoso equilibrio fiscal en estos dos últimos grafiquitos que están viendo. Sí. Sobre la base del achatamiento. Lo que hay que hacer es volver a crecer. Cuando haya más actividad, va a haber más recaudación. Va a haber más ingresos y vas a poder tener más gastos. Sí. Vas a tener... Igual si hay más actividad económica, hay más impuestos. Está bien, pero vos reconocés que vos dijiste varias veces que el déficit es una herramienta también de la política económica. Sí, un margen. Lógico. Y que no hay que asustarse por tener un margen. Lógico. El problema es que hoy tenemos la dificultad... Porque para vos la emisión no genera inflación. Pero el déficit del gasto primario... Sí. No, te vas a parecer a la chica de... ¿De quién? De polémica en el bar. Ah, Virginia Gallardo. La Virginia Gallardo. Sí. Claro. Me quedo con ella. No sea malo. Estuviste bien. Estuviste rápido, Gele. Claro, no. Porque esto... Kicillof ahí vi que decía una declaración, hay para hablar horas, sí. No se puede decir así, entonces que vos podés emitir sin control y nada tiene que ver con nada. Lo que está demostrado es que atribuirle a la emisión monetaria la causa de la inflación es como mínimo un reduccionismo inaceptable. Que los Estados Unidos, dejá la Argentina, metieron 80.000 millones de dólares por mes durante varios años contra nada, porque ellos fabrican los dólares para sanear al sistema financiero después de la crisis del 2008-2009 y no generó inflación. Y no genera, o sea, depende de otra variable. Depende de un montón de variables. Ahora, eso no te puede llevar a una simplificación de decir, bueno, entonces imprimamos que no pasa nada. Es decir, nada. Que vos podés aumentar el gasto, eventualmente aumentar el gasto. Pero déjame decirte una cosa más. Y con otras variables resolver que... El gasto hoy tiene un problema de que ellos han achicado el gasto primario, que es lo que se gasta en salud, en educación, en sueldo, en jubilación y demás, y subido el gasto en intereses. Sí. Y entonces el déficit fiscal sigue siendo alto, más alto, pero con una combinación más perversa, porque ahí no tengo la herramienta reactivadora de la utilización del déficit. Eso es con el primario. Si yo tengo déficit primario porque gasto más que los ingresos, para motorizar, estoy generando economía para que después me vengan los ingresos. El déficit ahora, si lo gasto con intereses, no motorizo nada, tengo un problema. La herencia que dejan es grave. Es muy clara esa explicación. Bueno. Es muy claro. Me alegro. Sí, ayer... No me la preguntes más, entonces. No, bueno, está bien, me voy olvidando. No. Tengo que repasar. No, ayer fue un punto de los que Joaquín Morales le decía... Claro, le decía, pero se entiende esto, creo que es clarísimo. Alberto. Sí, muy claro. Y este grafiquito, que yo no sabía cómo lo ibas a preguntar, en realidad lo teníamos para un programa de televisión, pero vos fijate como del 27,9, que era el gasto en relación al PBI, 27,9... En el 2018, 27,9 de un PBI más grande. Es muy claro ese gráfico. Bajó al 25,9 en marzo del 2019. Entonces, se va achicando, pero se van achicando. Mirá los ingresos. Estamos clavados. Claro, ¿no la cierto? Recaudación también. Está clavado. Había subido, y ahí estamos. Entonces, Claro que así no puede funcionar. ¿Dónde vas a mostrar esto hoy? No sé si lo voy a mostrar, ¿viste? No, que quiere después verlo en la tele. Decir, este lo mostró Heller primero en que no, voy hoy voy a minuto uno. Ah, vas a estar ahí con... A las 9 de la noche. ¿No está el gato? Está... No, Llorente. Está Llorente. De vacaciones. Sí. Bueno, Carlos, muchas gracias como siempre, ¿eh? ¿Cómo le ves a Boca para enfrentar a Paranaense? Mañana, ¿no? Mañana juega. Hola, sí. Jorgelina, ¿cómo te va? La ves a Jorgelina y te acordás de Boca. Sí. Se conocen, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves a Boca para la Copa? No tengo pronóstico. A ver, porque cambió el equipo, ¿eh? Yo soy hincha de Boca y un hincha de Boca siempre cree antes del partido que su equipo va a ganar, porque no podría pensarlo de otra manera. De cualquier manera, el equipo es una incertidumbre. Más, hasta hace un rato creo que todavía no se sabía cómo formaba. Claro. Había duda de sobre la formación. Sí. Ya se fue Benedetto definitivamente. Nández va a jugar, pero yo tengo mis dudas de cómo... Pero no por mala fe, es instintivo. ¿Cómo actúa un jugador que ya está vendido y que tiene un riesgo de que, mirá si se lesiona? ¿Te pasó eso como...? Sí, claro, lo he vivido. Y he vivido... Y he vivido que he llegado a tener la confesión de algún jugador que su representante le decía... Tranquilo, Flojito. Ponga la pierna, claro. Mirá si te pasa algo, ya está el pase hecho. ¿Escuchaste, Darío? Esas cosas no nos interesan. Vos nos tenemos que... Te voy a decir una cosa, no voy a contar una infidencia. No vamos a ver juntos el partido de Boca y Paranaense. ¿Por qué? Porque la última vez que lo vimos, Rubén hizo 3 goles. Y yo me sentí un poco incómodo, me sentí un poco intimidado. Bueno, no te voy a invitar, yo pensaba invitarte, pero... ¿Quién le partió con vos? No, ¿cómo no? Pero sí. No, bueno. No te invites. Rubén le marcó 3 pepas, le puso. Yo decía, la verdad, tiene que jugar mal Boca para que Rubén haga 3 pepas, claro. Y igual te la devuelvo. Gracias, Carlos, como siempre. Carlos Heller.